¿Estás malo? No. Solo cansado. ¿Entonces por qué no duermes más? No puedo. Tengo mucho que hacer. Papi. ¿Sí? ¿Te gusta este hotel? Sí. Mucho. ¿A ti no? Sí, supongo. Bien. Quiero que estés a gusto. Quisiera que nos quedásemos aquí para siempre. Siempre. Hacer daño a mamá y a mí, ¿verdad? ¿De qué hablas? Estamos aquí en una nueva edición del Sótano, ya el segundo programa aquí en OMC Radio, dándolo todo, luchando y también trabajando, porque a unos escasos metros son las fiestas del aniversario de la radio, así que en un espacio muy breve de tiempo estaremos por ahí haciendo una guerra de agua y tomándonos unos perritos y lo que sea menester. Lo que se tercie. Bueno, estamos aquí el Dr. Jones, buenos días. Muy buenos días. Está aquí el señorillo. Buenos días. Y está aquí el señor Dar, aquí, en lo que, como ya sabéis, es el sótano. Y también hoy tenemos a la señora Dar, pero aunque no va a hablar, está en presencia aquí, es como un espíritu, tenemos un ente aquí. Que... Y esta noche va a dormir solo el señor Dar. Es como el... Esta noche duerme en la parte de carga del destructor imperial, por lo que se ve, va a dormir en el muelle de carga el señor Dar. Bueno, así que vamos a empezar con esto, así que vamos con el sótano. El programa de esta edición, como tenemos la fiesta, lo vamos a hacer un poquito más corto de normal y nos basaremos sobre todo en las noticias, nos basaremos un poco en los estrenos y eso sí, el Dr. Jones creo que se ha motivado mucho con una película que es Monument Men. Bueno, sí, la verdad es que es una película que a priori el tema pues me llamaba bastante la atención, pero bueno, contaremos los pros un poco y los contras siempre sin destriparos un poquito lo que es totalmente la película. Entiendo que te ha gustado, ¿no? A mí particularmente me ha gustado porque es un tema que yo creo que a cualquier amante del arte, o por mínimo que te guste el arte, la verdad es que aún así te resulta interesante. Y tanto tema histórico como bélico, yo creo que te puede atraer sin ningún tipo de problema. Perfecto. Bueno, también he traído un relato que esta vez es el origen de la creación y la fundación de Madrid. Porque en el siglo de oro se averiguó que Madrid venía de los troyanos. Así que todos somos griegos y somos espartanos. Sí, como podemos ver nuestros cuerpos esculturales. Pero no somos producto de virus, ¿eh? Hablamos de los troyanos históricos, no producto de los virus informáticos. Seguir intentando buscarlo en la historia. Bueno, pues vamos a ir pasando ya con la maravillosa sección de noticias que empieza ya. ¿Qué es lo mejor de la vida? El sótano. ¿Habéis oído? Eso está bien. Escucha El Sótano todos los sábados de 11 y pico a 12 y pico en omcradio.org. Pásate al lado oscuro. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? El Festival de Fantasía en Fuenlabrada ya tiene cartel. Ya ha salido a luz el cartel de la segunda edición de este maravilloso festival que se celebrará los días 26 y 27 de septiembre. Eso está muy bien porque el día 25 es mi cumpleaños y lo celebraré ahí. Si lo hacen por eso, creo, sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que... Sí, se ha organizado, sí, ya. Llevamos negociándolo ya un año ya con ellos y todo negociado. Es especialmente para los steampunk, ¿verdad? Me ha parecido ver en el cartel. Bueno, sí, es que tú eres oriundo de esas tierras, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces había visto ya el cartel y he visto todo el tema del steampunk y es bastante interesante, que yo no particularmente no soy seguidor del steampunk, pero supongo que a la gente que os guste especialmente, pues será bastante atrayente. Sí, decir que el autor es David Puertas y la composición es de Estudio Virgulilla. Y bueno, en esta edición, como ha indicado el Dr. Jones, coincide con la tercera edición del Eurosteamcom, que se centra en el steampunk, entonces por eso han querido que el cartel un poco se centre un poco y la edición está ambientada en este ambiente. Bueno, creo que deberías contar un poco qué es el steampunk, así en resumida, para que lo entendáis un poquito algunos oyentes. Para que os hagáis una idea, a ver, la forma más sencilla de decir lo que es steampunk es decir, ¿habéis visto la serie de dibujos de Sherlock Holmes cuando eran dos perros? Sí, pues eso, y si no, pues vesla, ¿no? Sí. Básicamente. Jajejijoju, jajejijoju, ¿no? Que decía. Imágenes de Ian McKellen como Sherlock Holmes. Ya es posible ver imágenes del actor británico Ian McKellen, caracterizado como un anciano Sherlock Holmes, Mr. Holmes, dirigida por Bill Condon, es el de la saga Crepúsculo, así que ya veis, y que es la adaptación al cine de la novela Un sencillo truco mental. La historia se sitúa en 1947 y Sherlock, de 93 años ya retirado, vive en una granja en Sussex, donde sus recuerdos e intelecto comienzan a fallar. Y gracias al hijo de su ama de llaves va a descubrir un caso que lleva 50 años sin resolverse. Omoide no Marni, la nueva de los estudios Ghibli, se estrena el 19 de julio en Japón. Y bueno, como ya sabéis, la esperada nueva película de los estudios Ghibli se va a estrenar este 19 de julio y se trata de una adaptación de una novela juvenil de Joan G. Robinson, que se titula, perdonad por mi inglés, que es When Marine Was There, o algo así. Sí, muy bueno. Y bueno, la novela, una niña llamada Anna pasa el verano en una aldea de Norfolk, donde conoce a una chica misteriosa llamada Marnie. La verdad es que este es un gran reto para los estudios, porque es la primera película en la que ya no intervenga el grandísimo Miyazaki, así que vamos a ver un poco cómo supera un poco esta, para mi gusto, triste noticia, ¿no? De que Miyazaki ya no esté... Claro, es que va a ser bien ahora, ¿no? A ver qué rumbo adoptan... Hombre, no creo que se separen mucho de la línea. Yo creo que, hombre, que aparte de Miyazaki siempre... Ha estado su hijo, además, y todo lo demás, o sea, es un poco... Bueno, es que tiene que ir dejando el testigo y Miyazaki está ya mayorcete. O sea, es que, claro, ya no estaba para muchos trotes el hombre. Entonces dejémosle la jubilación, que demasiadas obras maestras ha hecho. Vale. Cine posapocalíptico para final de mes. ¿Y si fuera hoy el último día sobre la Tierra, qué harías? Esta complicada decisión es la que deberá enfrentarse James, interpretado por Nathan Phillips, que ha aparecido en películas como Atrapado en Chernobyl o Serpientes en el avión, gran película, porque el apocalipsis se acerca a la Tierra en These Final Hours. La cinta es el debut como director de Zach Hiddit, de esta película australiana, y fue proyectada durante el pasado Festival de Cannes con bastante éxito por parte de la crítica. El argumento pues es eso, un mundo, hay varias fiestas debido al fin del mundo y el protagonista James se va a encontrar con una niña que queda separada de su familia, es decir que el estreno en Estados Unidos está previsto para el próximo 31 de julio. El físico Luis de Monte afirma que las máquinas controlan a la raza humana, bueno, que controlarán a la raza humana en 2045. Y estoy emocionado, Skynet ya se está acercando a las puertas. El físico y autor de la revolución de la inteligencia artificial dijo al medio de Business Insider que la IA será una amenaza y será mezclada como individuo y que la tendencia de la máquina pues irá incrementándose exponencialmente. Vamos, como que poco a poco vamos a ser más mitad hombre, mitad máquina, y en un futuro, pues directamente esta nueva raza de híbridos dominará la tierra y expulsará pues al orgánico, ¿no? O sea, se acabó ir al váter y se acabó el sudar porque viene la era de la máquina y del terror. El alcalde Gonzalo Durán se enfada al entender que los niños de un campamento gritaban Podemos. Este alcalde del pueblo de Vilanova, un pro gallego, visitaba un albergue de en el que había unos estudiantes. En un momento dado, uno de los monitores gritó algo y todos los niños gritaron Pokémon, a lo que este alcalde entendió que decían Podemos y se enciscó muchísimo, diciendo que, claro, él no eleccionaría a los niños a que gritasen PP. Y aunque le dieron explicaciones de que lo que gritaba el monitor le dejaste con todos y los niños gritaban Pokémon, el alcalde no quiso entrar en razón y se fue completamente enfadado. Así que ya vemos, un alcalde muy... Yo creo muy que gente. Esto significa que el nuevo grito de guerra en las calles va a ser Pokémon. Sí, Pokémon, ¿eh? Evidentemente. Sí, es el grito de rebeldía, sí, total. Sí, Pokémon. Completamente. Sacad desempolvad a vuestros Pikachu de... Sí, sí, sacad a Pikachu del armario. Claro, y colgadlo de vuestras, en vez de la bandera republicana, colgadlo de vuestras terrazas y de vuestros balcones, porque ese es el nuevo símbolo de la libertad. Que hace daño Pokémon, sí. Bueno, tenías algo que comentar antes, ¿no? Sí, realmente, bueno, que no es una noticia nueva y todo el mundo ya, más que lo sabéis en todas las redes sociales y en todo, todos sabemos que a Harrison Ford se le cayó una puerta del halcón milenario en el tobillo y se lo partió, lo cual habría que darle un toque a Chewbacca porque se ve que no mantiene últimamente, no mantiene muy bien el... O eso, o que si os acordáis... Se hacía manualmente, seguramente, subir las puertas. Yo creo que sí. Y entonces, claro, es que la electrónica no hace nada bueno. Claro, ahora lo que tendrán es una puerta verdaderamente hidráulica y claro, no funciona. Yo igual. Creo que JJ Abrams, en ese sentido, por lo que he visto la foto del rodaje, lo está haciendo muy al estilo antiguo, a lo school, como quien diría aquí. ¿Habéis visto un poco las fotos del rodaje? Sí. ¿Has visto los muñecos que...? Sí, además ese spoiler lo hizo a propósito, totalmente, se nota. Bueno, aparte de que también ha saltado esta semana... la están rodando con cámaras IMAX. Sí. En un tuit dejaron ver una... Yo el 3D no va a ser, pero sí va a ser en IMAX. Estoy muy nervioso, ¿eh? Muy bien. Yo sé que cada vez que veo algo me pongo ya de los nervios, madre mía. Pero bueno, lo que es en sí lo principal es que por lo que parece es que bueno, se ha retrasado 2 meses lo que son otra vez las apariciones de Ford, pero todo apunta bastante bien porque bueno, dicen que va a ser una operación y... Que bueno, que no le va a dejar una secuela excesivamente grande, aunque ya andaba cojete, ¿eh? Sí, ya iba un poco el hombre... Ya iba un poco patizando ya, pero bueno, por lo visto al ser una rotura limpia, pues no va a estar muy malo. Además se le está viendo en Londres que va con una especie de tacatá, por así decirlo, moderno. Da mucha pena eso, ¿eh? De ver ahí al gran Harrison Ford ahí, ¿eh? No te preocupes, ahí también todo el mundo sabe que, bueno, ahí es la sospecha de que están alquilados los Elstree. Uh-huh. Están alquilados a principios del 2015 durante 3 meses para un supuesto proyecto en el que no hay, todavía no se sabe qué es, y todo el mundo especula que pueda ser Indiana Jones 5, pero bueno. Veremos, crucemos los dedos. Qué subidón. Una cosa, antes de nada, el señorillo dijo que iba a participar la hija de... De Carrie Fisher y el ya papel de Leia. Estuvimos viendo si era potente o no. Estoy viendo fotos y no es potente. No. Bueno, es que Carrie Fisher no está para ya para muchos trotes, sí, tampoco, pero... ella. Bueno, hombre, la hija creo que es más joven de la misma edad que Carrie Fisher, creo. Habrá que verlo, ¿eh? Porque Carrie Fisher también, bueno, es que es lo que hablamos en nuestra anterior etapa, ¿verdad? Es lo que hablábamos de que probablemente es que están muy perjudicados Mark Hamill y... Sí. Mark Hamill y ella. Bueno, o sea, Mark Hamill es que se parece a Jabba el Hutt. ¿Has visto la foto? Sí. Es que es un poco... Se está convirtiendo en un Hutt. Sí, él es Jabba el Fat. Vale. Y bueno, señores, esta ha sido la sección Star Wars. Bueno, Death Note a la pantalla, a la gran pantalla occidental, porque... ¡Ladrón! Bueno, la adaptación de ya comentado aquí, manga y anime Death Note, será llevado a la gran pantalla por la Warner. El director va a ser Gus Van Sant, que si no lo conocéis es el director del indomable Will Hunting. Se sospecha que sea él. Así que bueno, vamos a ver qué pinta tiene este rodaje, ya que para mi gusto es uno de los mejores animes que se han hecho. Para mí de todos los tiempos, me enganché mucho a esta serie, no sé si la conocíais o... Sí, además eso ya se habían dicho, o sea, realmente hay una serie de películas de Death Note, sí, de imagen real. Sí, o sea, bueno, claro, sí, lo que pasa es que con personajes reales, la imagen es imagen real, sea sí, bueno, la imagen no, o lo que sí, sea. Sí, efectivamente hay versiones japonesas de la película, en este caso de versión... Por eso dije lo de la pantalla occidental, claro, es que en Death Note han hecho serie, hay manga, hay película, o sea que... Lo que pasa que, bueno, yo creo que con el tirón que ha tenido, pues van a intentar un poco que llegue. No sé si va a ser buena idea, ¿eh? Porque normalmente estos experimentos... Cuando lo occidentalizan todo lo japonés, a veces puede salir medianamente bien, pero otras veces la verdad es que ha sido bastante... O sea, Old Boy y todo ese tipo de cosas. Sí, yo no la he visto. ¿Qué tal está la adaptación? Pues bueno, no es para tirar muchos cohetes. Sí, no. Es cierto que si os acordáis, por ejemplo, con Crying Freeman, sí estaba bastante a la altura. Pero bueno, como todo, depende también del guión. Es que depende del guión. Perfecto. Como siempre. Bueno, fallece el escritor Frank M. Robinson, que es un escritor muy, muy conocido, sobre todo en Estados Unidos, a los 87 años de edad, y nos deja su legado, porque fue el que escribió la novela del Coloso en Llamas, gran película y gran clásico de... A ti te gustan esas pelis, ¿no? Bueno, otro día tenemos que hablar, efectivamente, en cuanto a películas, ya hablaremos, de, por ejemplo, del Coloso en Llamas, sí, pero claro. Paul Newman. Sí, pues este fue el creador también de otros libros como Proyecto Prometeo o La oscuridad de las estrellas, así que nada, descansa en paz, maestro. Bueno, y ahora vamos a pasar ya con una canción para ir cambiando de sección, y voy a poner un temazo de los Toy Dolls, una auténtica versión punk y macarra de Living la Vida Loca. Superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that gown's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Happy Barry, Barry. Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no. No se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo. Maricón, eres tú. El doble de Ricari. Happy Berry, la puta soy yo. Some loving, hand me a blast. Don't fuck me up, dude. Bueno, pues pasamos, como no, a la maravillosa sección. Esta sección es de las, sabes que es de las que más seguidores tiene, ¿eh? Esta sección es de las más potentes del programa. No me extraña, para empezar, está muy bien introducida por una gran artista española. Podríamos sí, un día invitarla, ¿no? A lo mejor es una gran apasionada de la novela de terror o de la ciencia ficción, ¿no? Yo creo que... Hombre, sí, probablemente. Tengo una cosa, lo que me parece muy mal es que creo que es en marzo el cumpleaños de ella, porque lo estuve mirando. Me parece muy mal que no haya... Hay que hacer un Happy Barris, especialmente que siendo ella la que nos presenta, va a haber que hacerle algo especial. Vale, pues, podríamos intentar una conexión telefónica con ella algún día. Recuérdamelo en el mes de marzo. De hecho, podría cantar en directo el Happy Barris tuyo. ¿Creéis que seríamos capaces? Bueno, esta mujer por dinero es capaz de cualquier cosa. Hombre, podemos pedir una cosa. Podemos pedir a todos los oyentes que creen aquí un grupo en Twitter, ¿no? Pueden hacer, o bien por... Llegan presión aquí social aquí. Claro, o bien por Change Organization, o bien pueden hacer un crowd... Podríamos hacer un crowdfunding, claro, ahora para que... Para pagarle el viaje. Claro, un crowdfunding ahora que está tan de moda para traerla aquí en directo a BMC Radio. Sería fantástico. Sí, hay que pagar el viejo. Es de Barcelona, ¿no? Es de Barcelona. Sí, creo que es el Raval, ¿no? Sí, vive por... Creo que sí. ¿Lo conocéis Barcelona un poco? Sí. ¿Dónde está el mercado? ¿Cómo se llama este mercado famoso? Está la Merced, me imagino. No, es la Boquería. La boquería, creo que es. Pues creo que está... Hay una especie como de... Es un barrio muy, muy típico. Bueno, pues no vayáis a ir todavía ahora buscando, porque estamos aquí localizando y la pobre mujer lleva ahí escondida años. Así que bueno, vamos a ir. Eso, vamos a iniciar los Happy Barris, además de este homenaje a Carmen de Mairena. Vamos a empezar el 13 de julio, el domingo, precisamente con un actor que hablábamos hace un momento, pues Han Solo va a cumplir años este domingo, así que ese carpintero al que Lucas le volvió a dar la oportunidad de actuar, se va haciendo mayor. Harrison Ford cumplirá 72 añitos. Oye, es como Jesucristo, ¿no? Era carpintero y luego... Y luego se convirtió en Dios. Y luego hizo películas, efectivamente. Luego se convirtió en Dios, ¿no? O sea, es un poco... Sí, no, además que hay que reconocer una cosa. La verdad es que está... Físicamente está muy bien para 72 años. Es un hombre que se cuida. A ver, no hablo tanto de lo que es en cuanto porque... La señora de Dart ahora mismo está sacando su lado más morboso. Está buenorro, ¿no? Que no le importaría a la señora de Dart lo que es dar un braguetazo con el Ford, que ya le queda poquito tiempo y encima se queda toda la pasta. Yo se lo perdonaría, ¿eh? Sin lugar a mí no me importaría nada. O sea, si la doctora Jones se quedaba... No tengo absolutamente ningún problema, o sea, es que encantado, vamos. Bueno, pues este mismo día cumplirá 74 años Patrick Stewart, el actor que está tras el rostro del profesor Xavier y del capitán Picard. El profesor Xavier, hablamos evidentemente de las de X-Men, pero la primera, no con el profesor Xavier de joven. Me encanta el Capitán Picard. Es que Patrick Stewart, tío, es que es un maldito actorazo. O sea, Excalibur. ¿Os acordáis cuando hablamos de él? Estaba cuadradísimo. Y a este hombre le pasa lo mismo que Ford. Fíjate que siendo esto, yo diría que Patrick Stewart está mejor conservado que Harrison Ford. Me recuerda un poco a Sean Connery, este hombre. El tipo de envejecimiento que ha tenido, que es un tipo que ha ganado mucho. Sí, parece como que se ha quedado estancado en unos años. Y aunque le pasan los años, físicamente es muy de ese estilo. Bueno, y este mismo día también Philip Seymour Hoffman hubiese cumplido 46 años. Este no está ya muy bien conservado, ¿eh? No. Bueno, no sabemos cómo está conservado el cuerpo. Está con las momias. Bien, pues vamos a cambiar de día, vamos al día 14, día en que hubiese cumplido 96 años Ingmar Bergman, el director sueco nacido en 1918 y que falleció en 2007. Qué podemos decir también, ¿eh? El séptimo sello. Sí. Es el que va, ¿cómo se llama el actor del séptimo? Sí, efectivamente, Max von Sydow. Actorazo, ¿eh? Sí, además sí. Le pega de algo imperial o de Sith. Es que nos dejó a todos con la miel en los labios en Conan el Bárbaro haciendo del rey Osric, que es su hija la que raptan en Conan. Es que está es tremendo. Me parece uno de los actores más grandes que ha habido y ojalá tenga. Como igual que le pasó como a Peter Cusin o a... Lo menos que tenga ese reconocimiento ahí, ¿no? Con esta película. Sí, claro, o al propio Lee, como Lee tuvo el renacimiento... ha tenido todo este renacimiento últimamente. Bien, vamos a cambiar de día, nos vamos al día 15, digan que será el cumpleaños del actor Forest Whitaker, que llega a los 53 años. Un actor también que no está muy... Creo que tampoco lo tienen tan considerado y a mí me parece... En el último rey de Escocia, Dios mío, está tremendo ese hombre, o sea, es increíble. Sí, efectivamente está tremendo. Siempre ha estado tremendo, ¿eh? Me da miedo, tío, ese hombre. no sé, un físico extraño. A mí es que me ha gustado tanto siempre su papel, en, por ejemplo, en Species, sí, en la primera. Es que es un hombre que, si os dais cuenta, toca todos los palos. Sí, sí, no, realmente. Lo que pasa es que nunca ha tenido muchos papeles de actor principal. Bueno, también es por el físico que tiene, un poco, a lo mejor, quizás, ¿no? Que no es un tío que... Sí, es eso, no da el perfil de ahí de... El típico actor de Hollywood, ¿no? Para eso es sentido. Pero está el último rey de Escocia, es que está tremendo. Sí, recordad, o sea, a lo mejor me equivoco. ¿No le dieron un Oscar o algo por el estilo del último rey de Escocia? Si sí, recordad. No, o por lo menos una nominación. Pero... Sí, no, estuvo nominado por la de... Por esta que hacía de un secretario de la Casa Blanca, ¿no? Creo que era. Por un mayordomo de la Casa Blanca, me parece que es. Ah, sí, efectivamente. Estuvo nominado por esa película, me parece. Hablo de memoria, ¿eh? No seguro, pero creo que sí, me suena a eso. Bien, bueno, pues para el miércoles, de verdad, 43 años, uno de los niños actores que más éxito tuvo en los 80 y que posteriormente también sería de los que más tocaría fondo, aunque sin llegar a morir en este caso. Se trata de Corey Feldman. Joder, Goonies, Jóvenes Ocultos, Cuenta Conmigo, Gremlins, o sea, allí, largo, etcétera. Jóvenes Ocultos 1, 2, 3, 4 y las que queden. Tú lo has visto crecer, sí, en Jóvenes Ocultos, ya es que es una decadencia, pero absoluta. Sí, ahora debería de ser... viejos ocultos o viejos vistos. Ese le dio la droguita, ¿no? El hombre, ¿no? Sí, bastante, sí, sí, ¿no? Este hombre, pero la verdad que ha tocado bastante fondo. ¿Qué juguetes rotos de Hollywood no le han dado a la droga? Pero si hasta... Y sin ser juguetes rotos, que no hace falta. Si hasta el propio Sam Ganji, alias Mikey Walls, él no le dio la droga, pero bien que le dio el azúcar. Se ve que le dio el azúcar y a la comida rápida. Bueno, vamos a avanzar al jueves, día que lo comparten tres actores. Por un lado, Donald Sutherland, que cumple 79 años. Yo es que ya, ese sí que me pongo de rodillas. Es uno de mis actores más fetiches, me encanta. Grande. Además, está muy bien en los Juegos del Hambre, ¿eh? El papel que está haciendo el presidente en los Juegos del Hambre está fantástico. A mí, ¿sabes cuál me gusta? Tú sabrás cuál es. De hecho, creo que está dirigida por el que dirigió el Imperio Contraataca, el... Irving Kessler. Sí, la de una que hace de espía nazi y acaba en una isla de Escocia. El ojo de la... No. El ojo del águila. ¿El ojo de la aguja? El ojo de la aguja. ¿No te parece una buena peli? Ah, muy es, bien, me muy encanta bien. Esa película, ¿sabes? Y ese papel que hace, es que hace de cabrón, de tío chungo, ¿sabes? Esa película me encanta. Un día podríamos comentarla también en el programa. Pues actorazo, cumplirá 79 años. Que decir que este mismo día pues lo compartía con Michael Knight, el mítico conductor del Coche Fantástico y todo un profesional de la botella. Oye, ¿no recuerda a Michael Knight con Bertín Osborne, tío? Es que además ha hecho... El mismo tipo de hombre, quieres decir. Es la versión española, clarísimamente. Y el mismo tipo de canción, luego se hizo cantante, o sea, es que es como... No sé, yo creo que son hermanos gemelos. Pues o... mira, yo prefiero a Michael Knight, pero mil veces antes que a Bertín Osborne. Hombre, sí. No es por nada, es mucho más majete, es más campechano. Yo tengo unos amigos que tocan un grupo de punk que tenía una canción que era Bertín Osborne. Es mi modelo de hombre, ¿eh? O sea, no te digo nada, ¿eh? Bertín Osborne, como sabe todo el mundo, el bueno, hermano de Ozzy. Decir que estábamos hablando de David Hasselhoff, aunque ha quedado aquí eclipsado por Bertín Osborne, y decir que llega a los 62 años y el día lo cierra Santiago Segura con sus 49 añitos. Santiago Segura, a lo mejor me vais a poner a parir, pero me carga un poco ya ese hombre, ¿eh? A mí es que tampoco, teniendo en cuenta que se ha hecho más conocido ahora por ser director de esa basura de Torrente. Es que yo soy muy anti-Torrente. Chicos, pues a mí me gusta, lo siento. Ah, pues, es que... Yo los Torrentes, yo no puedo con Torrente, lo siento, pero yo no... Yo soy un chaval. Se ha convertido en éxito nacional y me parece algo... ¿Tú qué haces diciendo eso? Mejor, yo soy tan funny. La mejor peli que tiene Santiago Segura es La Máquina de Bailar, no sé si la habéis visto. Sí, sí, sí. Peliculón, vamos. Bueno, y el viernes cumplirá año Vin Diesel, que hace 47 años. Alias Vin Gasoil, conocido aquí en España. Otro que cumple años ese mismo día es Paul Verhoeven, director del que hablamos la semana pasada aquí por Starship Troopers. Un gran director, un grandísimo director. Y que cumple 76 años. Con esa incomprendida Showgirls, sí, que a mí me encanta esa película. O sea, es bueno, te gusta por lo que te gusta. No, hombre, es un conglomerado de diferentes cosas, ¿no? Por las que me gustan. Yo reconozco que he llegado a aligerarme con Showgirls en mi adolescencia, ¿eh? Pero, ¿y el libro negro? El libro negro es un peliculón. Igual, sí, sí. No, a mí por lo mejor me encanta, o sea, a ver, yo... Hombre, con el libro negro no te has aligerado, supongo. No. Ah, vale. No, pero con Starship Trooper, con la escena de las duchas, No sé si me ha aligerado o no, pero he tenido Yo creo que tú te habrás aligerado cuando en cuanto se ven a los aliens, que son más de lo que te gusta. Sí. Salvando con qué. Con las tres tetas de la total, ¿no? También, ¿no? Salvando la señora de edad, que es humana, ¿de acuerdo? No es un cyborg, que es lo que te gustaría a ti, que fuese algún cyborg o alguna replicante o algo por el estilo. Hombre, que tuviese tres pechos como en Desafío Total, tampoco. Eso estaría muy bien. Estaría genial. O sea, sería estupendísimo. Bueno, aquí el señor Dark va a seguir dormir sí o sí en el sofá. Esta vez ya va a dormir lo que es en los hilos de los torpedos, eso te va a dormir. No, pero en el sofá de su madre, ¿no? No es el sofá, sino el de su madre. Y bueno, la parte positiva la cerramos este viernes con Daron Malakian, el guitarrista y segunda voz de System of a Down y vocalista y guitarrista de Scar of Broadway. El guitarrista de origen armenio cumplirá 39 años. Que sabemos que es fan, el señorillo. Sí, System of a Down. Tienen un poco parado, están que si sí, que si no, con sí, el es nuevo que como disco. Están ahí, de hecho también está pendiente el segundo disco de Scar of Broadway, no sé si los has escuchado, el grupo. Sí, sí. A mí me pareció muy bueno y tienen ahí pendiente también el segundo disco, estoy ahí al acecho a ver si sale. Y bueno, la parte negativa de los Happy Barry las empezamos el 12 de julio de 1536, muere en Basilea, Suiza, el humanista y filósofo holandés Desiderius Erasmus, conocido como Erasmo de Rotterdam, y al cual, gracias a una beca, le deben muchas borracheras y sexo, una gran cantidad de universitarios. Exactamente, ha aportado muchísimo a la cultura de este país y europea, no solo por su propio trabajo. Es el gran lejos. Como humanista. Sí, ayuda a que eso se exporte, sí, somos potencia en ello. El 13 de julio de 1793 en París, Francia, Jean-Paul Marat muere asesinado en la bañera por Charlotte Corday, una partidaria de los girondinos. Marat había exigido en la convención que se liquidara a los girondinos. El 14 de julio de 1881 en Fort Sumter, Estados Unidos, el sheriff de Lincoln County, Pat Garrett, acaba con la vida del joven forajido de 21 años, William Henry Bonney, más conocido como Billy el Niño. Me encanta esa historia, yo es que la película la recomiendo también verla, Pat Garrett y Billy the Kid. Peliculón, una de mis películas favoritas, es la que sale... Bob Dylan, correcto, es un peliculón y de hecho si os gusta el western puro y el western... Es que es un peliculón, no sé, a mí la vi en la Filmoteca que la echaron hace 4 o 5 años, la repusieron y es que me encantó, o sea, creo que es de las mejores adaptaciones que he visto de Billy el Niño, no sé, tiene ese toque... No sé, de bandolero, de... O sea, creo que... Sí, la autenticidad realmente. Sí, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y bueno, y terminamos el 18 de julio de 1817 en Winchester, Inglaterra, fallece Jane Austen, destacada escritora británica del periodo de la Regencia. Son obras suyas destacadas, Sentido y sensibilidad y Orgullo y prejuicio. Yo, por suerte o por desgracia, he tenido que tragarme todas las adaptaciones de BBC gracias a que la doctora Jones es auténtica fan de Jane Austen. No, dilo, por desgracia. De Jane Austen y estoy de Colin Firth hasta las narices. Precisamente ayer, si estuvisteis viendo televisión, o bien los oyentes o bien vosotros, pone una de mis películas favoritas que es El paciente inglés. Y precisamente me encanta porque Colin Firth hace de malo, por fin. O sea, hace de lo que es, una persona rastrera. O sea, odio a Colin Firth. A mí me gusta, yo reconozco que... Yo odio a Colin Firth. De todos modos, lo de Jane Austen es una tía que siempre me ha dejado un poco así loco, porque esa tía estaba en plenas guerras napoleónicas, o sea, lo que podía ser más o menos el símbolo de una guerra mundial, y esa tía escribiendo de tonterías, sí, vamos, más amor, o menos como... Sí, es como si en mitad de la Alemania nazi se pone a escribir pero judío hablando de... Pero daos cuenta también que ella también lo que hace muy bien también el... Yo diría que... lleva, o sea, es una crítica un poco light, ¿no? Porque sí, también hombre, es, claro, por supuesto, pero es un reflejo de la sociedad inglesa de aquel momento. Entonces, yo creo que es bastante interesante. Yo reconozco que de esa temática siempre me ha gustado más Jane Eyre, que es una novela que me encanta. Y bueno, tiene una adaptación cinematográfica, la antigua, la de los 80, que es magnífica. Me gusta un poco toda esta temática. Creo que es más profunda y creo que tiene un mensaje... Otra forma de ver, y esa creo que sí que es crítica a ese tipo de sociedad, para mi gusto, Mirad, leed a Dickens, a Conan Doyle, y que son Dickens ya siempre os va a hacer llorar con cualquier cosa que leáis de Dickens, o sea que... ¿Qué más os da, no? O sea, es mucho mejor leer a Dickens. De todas formas, quiero hacer un pequeño apunte. Cuando has dicho 18 de julio, señorillo, me ha acojonado. Yo también, tío, yo también, Me ha acojonado. Todo el mundo sabemos por qué, o sea, me ha acojonado, no, porque digo... Digo, la Virgen, digo, lo que faltaba ya, digo, a ver qué va a decir este hombre. No íbamos a hablar aquí de Jane Austen. Ah, muy bien, de acuerdo. Bueno, pues vamos a poner ahora otro grupo que es, para mi gusto, una maravilla, que son los Mixies, estos tíos cuadrados que hablan de películas friki, de ciencia ficción y de terror, y voy a poner un clásico de ellos, que es We Are 130 Days. Sótano. ¿Ves? No hablar al pollo Popeye en el sótano. Es la polla. Vamos a pasar con la grandísima sección de los estrenos. Y bueno, la semana que viene el señor y yo hemos coincidido que la película merece la pena. Es El amanecer del planeta de los simios. Sí, efectivamente hemos vuelto a coincidir en esta ocasión. Y bueno, de qué decir, ¿no? Está dirigido por Matt Reeves, que bueno, para mi gusto es el director de Déjame entrar y de Monstruoso, que son dos películas que a mí, para mi gusto, a mí sí me gustaron. Bueno, Monstruoso, yo la vi en el cine y fue verdaderamente monstruoso verlo. No está mala la película tampoco. Y Déjame entrar, ¿no te gusta? Bueno, Déjame entrar, hablamos de la versión americana, claro, efectivamente, claro, claro. No, no de la sueca. Es buena la original y la... Pues fíjate que a mí me gusta casi más la versión americana y todo, ¿eh? Aunque queda muy de pedante decir que me gusta más la... No, ha pasado lo mismo con Millennium, por ejemplo. Las versiones suecas quedan un poco por detrás después de la versión americana, no por actores, sino por lo que es la película en sí. Te nota que hay más presupuesto también, pero bueno. Bueno, pues esta... No, iba a decir que esta película, El amanecer del planeta de los simios, es la continuidad del origen del planeta de los simios, o sea, precuela de la original de Charlton Heston. Un peliculón, ¿eh? A mí me gustó mucho, me sorprendió, creía que iba a ser, sí, bueno, como lo de Tim Burton, que es para darle de latigazos, fustigarle el culo, ¿sabes? Con un alambre de como espino. El 90% de lo que hace, yo es que soy anti-Tim Burton. Yo también, total. Lo odio muerto. El 90% de las cosas, excepto Ed Wood, sí, y Sleepy Hollow, tengo que conocer que Ed Wood es buenísimo. Qué curiosidad, coincidimos en las dos que más... Que más. Es que Ed Wood, otro día hablamos de Ed Wood. Me va a matar, porque hay un oyente que le gusta mucho Tim Burton y no suelo escuchar, discúlpame, no me lo tengas en cuenta, pero reconozco que me pasa un poco con él, pero yo creo que me pasa más por también por un poco por todos los modernos que y todo lo que hay detrás de Tim Burton, ¿no? Quizás a lo mejor... Por Elena Bonham Carter, que salen todas, sí. Ya es como, ya basta. Es que veo la cara de un hipster cuando veo a Tim Burton, entonces es como que le tengo ahí un poco... Pero bueno, discúlpeme, aquel oyente que le gusta a Tim Burton, no lo tengas en cuenta. Es solo un gusto personal, o sea, es una opinión personal, ¿no? No, pero reconozco que a mí Sleepy Hollow y Ed Wood son las dos que más... Ed Wood es una obra maestra. Es una obra maestra, eso no lo voy a negar nunca, o sea, fantástica. Bueno, volviendo aquí al origen, a esta que sí merecen la pena de adaptaciones, del amanecer del planeta de los simios, decir que nos llevan 10 años después de la anterior, pero en esta ocasión no va a repetir el actor James Franco. Bueno, pero viene Gary Oldman, ¿no? Que sí, es potente, ¿no? Está Gary Oldman, sigue Andy Serkis, lógicamente detrás de César, detrás del mono. Este actor se ha especializado en ello y pues es el que estaba detrás de Gollum y demás. ¿El día del estreno, que es el día 18? El estreno es el 18 de julio. Claro, por eso no sale James Franco. Claro, por eso le vetaron en... Está clarísimo. Sí, sí, realmente está en la película, claro. Lo que pasa que no, aquí la versión que estrenan aquí en España, aquí no en España han cortado sus escenas. Si vais el sábado a verla, podréis ver a James Franco interpretando la película. Bueno, pues tiene muy buena pinta. Además, a mí la primera... Bueno, yo es que soy muy fan de, lógicamente, El planeta de los simios. A mí es una de mis películas de ciencia ficción favorita. Reconozco que me encanta. Y es verdad que fui muy escéptico cuando vi esta especie de reboot que hicieron y me encantó, ¿sabes? De hecho, me sentí muy identificado con el mono, macho. O sea, es que... A mí me parece muy buena explicación para el motivo de por qué ocurrió lo que ocurrió. Está todo muy bien hilado, ¿a que sí? Lo deja todo como muy, muy bien hilado, ¿no? Es decir, que aquí en esta nos cuenta eso, que hay una paz un poco ahí injusta entre tregua, simios humanos. Bueno, los humanos que quedan que han ido cayendo debido a un virus. Uh-huh. Hay una tregua ahí que se mantiene, pero de manera muy justa. Y que probablemente termine en batalla y se sabe ya quién va a ganar, ¿no? Pues... Sí, lo único malo es lo de Jim Franco, ¿eh? Porque ese chico creo que es un buen actor y sí, creo que no le dan las oportunidades que se merece, ¿no? Y el apellido en España, pues al pobre no le acompaña. De todos modos, fíjate que yo creo que en Spider-Man, a mí es de los que más me gusta y de los más salvables, creo que es el personaje que más, para mi gusto, mejor está hecho. Como Osborn, ¿no? Sí, fíjate, bueno, esto es a nivel personal, pero sí reconozco que es un actor que me gusta y que tiene mala suerte, no sé, no tiene tanta prensa a lo mejor como otros actores. Así que bueno, esperemos que vuelva a aparecer. Sí, pues nada, ya se lo decimos, el viernes 18 ir a ver esta película al cine, que tampoco hay muchas más opciones realmente. Bueno, yo voy a traer dos libros. A ver, voy a traer uno que es un poco raruno, o sea, para lo que suelo traer, que se llama Quemad Madrid, y es de una editorial que ha salido hace poquito, pero me está impresionando, porque, bueno, igual que pasa con Valdemar o como pasa con La Felguera, son estas editoriales que se ve que pues quieren ser un poco diferentes, ¿no?, a lo que se saca. Y bueno, quiero hablar un poco de este libro, que está escrito por Raquel Peláez, que se llama Quemar Madrid o Llevadme a López Ibor, ¿no? Y te pregunta cosas como si los sangües de rodillas son un símbolo masónico, si los zapatos castellanos confieren superpoderes bursátiles, si puede llamarse una ciudad global en la que no hable inglés, no sé, es un poco el punto de vista de una persona de provincias, ¿no?, de Madrid, y creo que retrata muy, muy bien nuestra ciudad, se mete muy bien con nuestra ciudad, pero también la adora, pues como pasa con cualquier madrileño, ¿no? El amor y odio. Sí, que es hay... el amor odio, sí, ¿verdad? Con... Y bueno, esta editorial, la verdad es que es muy recomendable. Yo, este es el segundo libro que adquiero. El primero que tengo es el de La Edad de Oro del Boxeo, que de Miguel Alcántara, que si no le conocéis es uno de los principales redactores de lo que es todo el tema de... No me digo ahora, ¿no? Ah, que está aquí, no, estás, el señorillo está, aquí... Tranquilo, estás... ahorita te oímos, tú sigue. Vale, es uno de los principales redactores de marca de la época del boxeo, ¿no? Y es un recopilatorio de los combates pues, más ilustres, ¿no? De Urtaín, de Pedro Carrasco... Os podéis hacer un poco la idea, ¿no? Y el prólogo está escrito por García, así que, no sé, me parece que es una editorial muy interesante, que está sacando cosas nuevas... Sí, pero por José Luis García. Sí. O sea, que entonces el prólogo ocupará medio libro y olerá tabaco. O sea, que... Seguramente estarán amarilleadas las primeras páginas. Seguramente sí. Pero vamos, que Libros del Caos me parece una editorial muy digna y creo que va, que poco a poco va a ir creciendo y va a pegar bastante fuerte. Bueno, y otra cosa que he traído, esto ya es un poco más de mi rollo, es Cabeza de Ciervo, de Francisco Miguel Espinosa. Y bueno, es la tercera novela de este autor. Hace ya un tiempo que ha salido, pero bueno, quería reseñarla porque me parece una novela muy interesante. La portada es brutal, o sea, de hecho es que llama mucho la atención. Aparece un tío ahí con una cabeza de ciervo ahí, pues un poco así, un poco al estilo de American God en el Gaiman. Y bueno, esta novela es pura novela estilo Greenhouse, ¿no? Al estilo Matanza de Texas o Las colinas tienen ojos, ¿no? Y está publicada por la editorial Dolmen, que en su colección de terror Stoker. Y la historia se centra en Abismo, un pequeño pueblo del sur americano donde alguien se dedica a salir a la luna llena con una cornamenta hecha de huesos humanos, atemorizando a la población, y donde Voz, el Seris y el borracho del pueblo, pues tendrá que darle caza, ¿no? O sea, me llama bastante la atención esta novela, ha tenido bastante buenas críticas, así que está caída entre mis manos a ver qué tal. Todo lo que la casquería, la sangre... Merece la pena. Sí, sí. Y bueno, vamos a pasar con otra cosa, vamos a poner un tema de GTA 95 que se llama Animal de Compañía. Tu pelo, no, no voy a ser. gusta pasar miedo con Stephen King? ¿Piensas que Darth Vader es tu padre? ¿Tú también crees que Jesús es un extraterrestre? Escucha El Sótano. Todos los sábados de 11 y pico a 1 y poco. En OMC Radio. Bueno, pues ahora el doctor John nos quiere hablar de una película que no la he visto. La verdad es que reconozco que me la estoy descargando ahora mismo. Bueno, no. Hombre, es que todo no va a ser siempre hacer promoción a la zona que compramos original. Que yo compro muy original. Lo que pasa es que ahora reconozco que tengo internet y voy a comprar más libros. No voy a sucumbir, pero hombre, que es verdad que me dejo una pasta considerable. Y... Hombre, dices que no vas a sucumbir, llevas dos días con internet y ya estás descargando, has sucumbido ya. Exactamente, sí. Además, está lo que es la fibra óptica echando humo ya. Y... No, todavía no, pero porque no ha dado tiempo. Bueno, pues vas a hablarnos de Monument Men, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es una película dirigida por Josh Clooney. Es la más ambiciosa, por cierto, de Josh Clooney, porque es la que más presupuesto ha tenido hasta ahora, que han sido 70 millones de dólares. Bueno, no estamos ante una obra maestra, ¿vale? Vamos a partir desde el principio de que, a ver, no es un... Digamos que no es... Te quedas en esa cosa intermedia de si es o no es una gran película, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero bueno, vamos a irnos poniendo un poquito en materia, que es decir que, bueno, está basada en una novela. Uh-huh. Bueno, novela. Digamos que lo pone de tipo novelado, por así decirlo, que es el autor Robert M. Edsel. Que, bueno, mezcla lo que es la novela con lo que sería... Sí, de hecho, es un hecho real, ¿no? Exactamente, lo que es el tema del hecho real, porque cuenta pues la historia del grupo creado por el gobierno, por así decirlo, americano, que serían los Monuments Men, ¿no? Que eran los encargados de proteger y recuperar patrimonio, sí. Tanto proteger, uh-huh. en la medida de lo posible, el patrimonio europeo, por así decirlo, artístico, y lo que son las obras, todas las obras que habían... También se podría considerar casi un saqueo como el de los británicos en Antiguo Egipto, ¿no? Pero sí, efectivamente. Y claro, todas las obras expoliadas por los nazis, pues... Nah, para eso las expoliamos nosotros, que somos claro, americanos. Claro, exactamente, sí. Entonces, lo que es el cartel de el plantel, digamos, de actores está muy bien, porque bueno, ya sabemos que ha tirado de la fórmula Ocean's Eleven, para que nos entendamos. Sí, prácticamente es muy similar. Solo falta ahora Pete, ¿no? Diría yo, que es el que faltaría, el que le faltaría de su colega, que le faltaría. A mí me llama mucho la atención el tema de John Goodman, que es un actor que me encanta, me parece actor. Efectivamente, ¿os acordáis de Roxanne? Hombre, es de mis series favoritas, sí. Para mí gustará Los Simpson en carne y hueso. Exactamente. Ah, maravillosa serie, ¿eh? Pues claro, cuenta tanto con John Goodman como con Bill Murray también está. Bill Murray, que Matt Damon, que ya sabemos que debe ser el hijo putativo de Clooney, ¿no? Porque siempre está en todas, se apunta en todas. Cate Blanchett, que por supuesto está incluso haciendo un papel pequeño, como hace un papel bastante secundario, diría yo. La verdad es que siempre está genial todo lo que hace Cate Blanchett, eso ya lo sabemos. Y bueno, por así decirlo... por no destripar un poquito más todo lo que va ocurriendo. También, por cierto, hay mención, uno de los actores también que más me ha gustado es este hombre que sale en esta serie que está tan de moda ahora, que es Downton Abbey. No veo Downton Abbey, así que bueno. Necesitaría otra pista para saber de quién. Diga, el actor se llama Hugh Bonneville, ¿de acuerdo? Y está muy de moda ahora por el tema de la serie Downton Abbey. Y hace, yo creo que es, para mí es el papel más bonito de todo el... Vale, ya de toda, cara, de ya toda la película. Y es una película muy recomendada para todos los que os gusta el tema del arte, porque vais a ver que hablan muchísimas, hacen muchas referencias a lo que son las obras de... Tanto obras de arte muy conocidas europeas, efectivamente. Y es muy interesante saber también cómo Hitler hizo varias cosas, como por ejemplo lo que sería el decreto Nero. Que, claro, todas esas obras estaban expoliadas para lo que él presuntamente quería hacer, que era un museo del Führer, ¿no? En el que él quería las mejores obras, ¿no? O que más le gustasen, lógicamente, que representándose en lo que es todo su parafernalia, área, etcétera, etcétera. Menos mal que no entró por España, porque nos hubiese hecho un expolio bastante... Tampoco necesitaba entrar, simplemente lo hubiese pedido y se lo habría dado. Efectivamente. Bueno, ya estuvieron por aquí las SS, el claro, de Montserrat, efectivamente. También en Toledo. O sea, sí. Luego contaremos tu experiencia en Montserrat. Bueno, no fue con los nazis, ¿eh? No fue con los nazis, fue gracias pero... al Buscas, que me mandó una misión por ahí por Montserrat, un tanto. Sí, sí, sí. Luego vamos a, al último entonces, yo creo que vamos a hacer un inciso y vamos, ahí vas a contar tu experiencia. El caso es que se ve muy bien, además también se ve cómo efectivamente lo que estábamos comentando, el decreto Nero, fue algo puesto por Hitler una vez que ya vio que efectivamente que, pues, que no iba a ganar la guerra, iba todo en contra. Ellos preferían, antes de que se apropiasen de las obras los ejércitos aliados, evidentemente prefería pues destruirlas. Entonces hay un detalle en el que dan a entender, como hay un cuadro de Rafael desaparecido, que es un, dicen que es un autorretrato, es un retrato, ¿de acuerdo? Mucha gente lo consideraba un autorretrato de él, de Rafael, que está perdido, no se sabe realmente. Había quien consideraba que lo había encontrado, ¿no? Lo comentamos en este programa tiempo A, me parece recordar, ¿no? Hombre, pinta que lo tiene que tener el típico burgués alemán, como el de la serie de los Simpsons, cuando el capítulo sí, este... Sí, no, que... además hace poquito ha saltado una noticia en el que han encontrado precisamente en casa de alguien, de ese, sí. Efectivamente, heredado de gente que tuvo esto, han encontrado diferentes obras. Es que, vale. Efectivamente, tiene que haber gente en el que por H o por B tiene que tener en sus propias colecciones privadas. Eso siempre ha pasado. A la élite. Por ejemplo, a la élite alemana, no solo nazi. Claro, es decir, no metido lo que es dentro del ejército. En la guerra de la independencia aquí en España con los franceses hicieron un expolio. Un expolio tremendo. Bueno, de hecho, creo que al rey, o sea, Napoleón. No, ¿cómo se llamaba el general que estaba siempre con Napoleón? Que fue el que estuvo aquí en España. ¿Murat? Murat fue, ¿no? El que estuvo, ¿no? Creo que es Murat, ¿no? A Murat le regalaron la espada de. La, no sé qué fue. Ah, sí, la espada que consiguieron los tercios cuando derrotaron en la batalla de Pavía, cuando cogieron a Francisco I. Ajá. Pues estaba aquí en España, era como una especie como de. Joder, como. Hostia, la espada del rey de Francia, y se la regalaron. Y luego entraron en un montón de museos y hicieron un spoiler sí, ahí. Hicieron un spoiler tremendo. O sea que... Incluso hasta el propio Escorial, ¿eh? O sea, sí, sí, yo o que sea... hubo un tiempo en el que quise especializarme un poquito en historia del Escorial y demás, uh-huh. Por desgracia hasta espolearon bastante del tema del Escorial. La única vez que se la metimos y encima fuimos tontos y luego esto fue cuando les vendimos la Dama de Elche, que todo el mundo sabemos que es un fake. Sí, sí, sí. O por lo menos yo personalmente lo digo, para mí es un fake. Para mí lo hizo un fallero, eso. Es un fake. Es un fake totalmente. Pues cuando se la vendimos para que la tuviesen en el Louvre. Luego efectivamente Franco fue tan inteligente que lo cambió por un Murillo y un Velázquez. Es muy que bien. Fue a matarlo. Sí, sí, sí. En fin. Lo que son las cosas. El caso es que volviendo a la película, quizás lo que le falta, está muy bien, sobre todo ambientada y demás, porque incluso está rodada en Alemania en gran parte. La ambientación está muy bien y además son grandes actores los que están. Lo que pasa que quizás el problema, yo creo que viene con que quizás esperaríamos quizás un poquito más de acción a la película. Ya. Y cuando se mete en el terreno de las relaciones personales, como que no es algo muy emocionante, exceptuando casos como este actor que comentábamos, este con el de Downton Abbey. Downton Abbey, efectivamente. Con Hugh Bonneville. Hugh Bonneville, que me parece la historia más bonita de todas. O sea, eso os recomiendo verlo porque eso sí que os va a llegar, realmente vas a decir que realmente llega al corazón, ¿no? Esa cosa. Quizás, pero eso, incluso el papel de Kate Blanchett, pues como que realmente en sí sí tiene que aportar algo a la trama, pero siempre te deja la sensación, no sé si por como el montaje, y repito, porque seguramente haya rodado muchas más escenas Clooney, etcétera, da la impresión de que realmente es como una pérdida de tiempo, realmente toda la historia de Kate Blanchett. O sea, que no es buena, pero no es completa, ¿no? Exactamente, o sea, por eso digo que no queda una película totalmente redonda. Por cierto, es que probablemente si los oyentes la ven, probablemente se darán cuenta. Pero claro, como contamos con un plantel muy grande de actores, pues claro, siempre pues salvan muy bien el tipo. Además, es que es fantástico ver a Bill Murray, merece la pena. Y aparte de que efectivamente todo lo que os guste el tema de la Segunda Guerra Mundial, pues toda la ambientación pues es buena, efectivamente. O sea, realmente incluso si os gusta el tema bélico y ven un poquito representación de la Segunda Guerra Mundial, vais a ser encantados. Pero sobre todo, los amantes del arte, o sea, es lo que realmente yo creo que merece la pena verlo, y sobre todo porque está basado en un hecho real, efectivamente. ¿No? También está muy bien el enfrentamiento ese de que te encuentras ante salvar vida o salvar obra de arte. Cuando hay un bombardeo en ciudades, decir, es que tenemos que destrozar esta iglesia. Ya. Por poner un ejemplo. Es que, claro, ahí entra, es la vida humana o el arte. Bueno, ya sabemos que eso es una, claro, es una lucha moral, ahí hay un conflicto moral bastante grande, pero bueno, ahí cada uno, pues claro, evidentemente tenemos nuestra propia opinión. Pero pues en eso sí que me parece interesante la película. Lo único que pierde enteros, probablemente por el montaje y por cómo están desarrolladas un poco las escenas de motivo personal. Muy bien, pues nada, ahí queda esta película, así que si ya sabéis, queréis ver nazis, si queréis ver cuadros, ahí tenéis a Monument Men. Y bueno, vamos a pasar con un tema de una maravillosa banda guipuzcoana que se llaman Discípulos de Dionisios, y el tema se llama una señora darme a mirar así un poco mal, quiero que te corras ya. Así que ahí está este pedazo de tema. El sótano, pero yo la van a tomar por culo. Todos los imperios tienen o mitifican a través de una leyenda el origen de su ciudad, como por ejemplo pasó en Roma. En el siglo de oro español, durante el reinado de Felipe III, un conjunto de literatos y pensadores decidieron crear una leyenda mitológica sobre la fundación de Madrid. Al acabar la Guerra de Troya, un grupo de supervivientes, incluido el mítico príncipe Bionar, intenta regresar a Grecia. Al no encontrar ninguna nave para escapar, huye por los Dardanelos y se establece en lo que es ahora mismo la actual Albania, fundando su propio reino. A su muerte, su sucesor tuvo dos hijos, Tiberes el legítimo y Vianor el ilegítimo. Tiberis le ofrece una gran cantidad de dinero a Vianor para que junto a su madre, Manto la Fatídica, se fuesen del reino y fundaran uno nuevo, el cual fue la ciudad de Mantua, o Mantua, no sé exactamente cómo se dice, que está al norte de Italia. En Mantua, Vianor soñó una vez que Apolo le aseguraba que su destino era partir con su ejército a la tierra donde muere el sol y fundar allí su propia ciudad. Este decidió partir y estuvo buscando durante 10 años hasta que en un nuevo sueño Apolo le dijo dónde estaba acampado y que fundasen ahí mismo la ciudad. Aquel lugar, abundante de agua y vegetación, la habitaban el pueblo nómada de los carpetanos, los llamados sin ciudad, que según le dijeron ellos también esperaban una señal divina para poder asentarse. Tras contar su historia a Vianor, al que ahora mismo llamaban Ocno, que significa el que ve el porvenir a través de los sueños, su ejército y los carpetanos construyeron una muralla, las casas y el palacio. Pero el conflicto surgió en el templo cuando no se sabía a quién tendrían que adorar, y Ocno convocó de nuevo a Apolo a sus sueños. Antonio, Apolo le reveló que la ciudad debería consagrarse a Metragirta, que es una diosa muy popular donde el Real Madrid celebra sus victorias, como ya sabéis que se llama la diosa Cibeles. Apolo le dijo que para que la ciudad fuese feliz, Ocno debería ofrecer su vida. Y Ocno le dijo a sus súbditos y ordenó cavar un foso e hizo lapidarse a sí mismo con una losa. Los ciudadanos se sentaron a orar sobre la losa y una noche se desató una gran tormenta y de las nubes apareció Metragirta en un carro tirado por dos leones y se llevaron a Ocno hasta el final de los tiempos. A la ciudad la llamaron Metragirta, que posteriormente luego se llamó Majerit y finalmente se llamó Madrid. Va a ser un programa muy bonito, muy entrañable, pero lamentablemente tenemos noticias que acaba de fallecer Tommy Ramone, ¿no? Y en este programa, aparte que la canción de entrada es de los Ramones y ya hicimos un especial de él, pues la verdad es que a mí personalmente me entristece bastante porque soy un gran fan de los Ramones y Tommy, para mi gusto, siempre ha sido el corazón de esta banda, ¿no? Incluso el cerebro. Sí, porque es el que una vez que ya no estaba, bueno, que le sustituye Marky, ¿no? Uh-huh. Es en la batería, bueno, es el batería original, deciros a todos. Sí. Y que una vez que le sustituye Marky, realmente él siempre estaba en labores de producción, pero siempre estuvo exactamente, o sea, pegado al grupo, de todas formas seguía totalmente ligado al recorrido del grupo. Así que nada, pues lamentablemente, pues nada, que descanse en paz y ya está toda la banda entera, sí, casi. Exacto, todos los originales Ramones, los únicos que quedan que hayan tocado son Mark y CJ, ¿no? Son los únicos que quedan. Sí, original era el último original de los Ramones que quedaba, ha fallecido a causa de un cáncer a los 62 años, según informan en la cuenta de Facebook de la banda. Así que yo creo que nada, estarán bailando junto a Jesucristo ahora mismo, ¿no? Un poco de pogo ahí en el cielo, ¿no? Gaba Gaba Hey. Gaba Gaba Hey ahí. Sí. Estarán con todos, como comentábamos en el especial, tal, estarán con los actores de Freaks. Sí, es con verdad. Con todos los actores fallecidos de Freaks en el concierto, ahora mismo, ¿no? Allá arriba. Pues nada, ya sabéis que si queréis escribir algo al sótano, en programa sótano@gmail.com. Sí, estamos en Twitter como programa, programa sótano, estamos en Facebook como programa el sótano, podéis encontrar pues en Blogger como el sótano programa. blogger.com.es, no sé, poner sótano y blogger y ya os saldrá, es que nunca se me queda la dirección. Muy bien, y nada, hasta la próxima semana. Yo me voy de vacaciones unas semanitas, así que yo no estaré por aquí. Bueno, estamos ya aquí el doctor Jones. Bueno, como comentar también el tema de que nos pueden descargar en iVoox sin ningún tipo de problema para reescuchar el programa, eso siempre recalcarlo. Sí, sí. Que en Facebook ponemos siempre el enlace tanto de iVoox como de OMC Radio, Onda Merlin Comunitaria, la radio que nos ha acogido y la que estamos muy a gusto. Bueno, y decir que si estáis escuchando en directo ahora mismo, enfrente de la emisora, se está celebrando el aniversario de la radio. Sí, la fiesta sería el 26 aniversario, así que si os queréis acercar, pues ahí, aquí estamos, pues estaremos, de hecho estaremos los miembros del sótano aquí y con muy buen ambiente además. Vale, pues nada, hasta la semana que viene.